Este éxito para cantar entre todos se llama Whisky. Whisky no. A ver. Sí. Todos lo cantamos, ¿eh? A ver, las palmas. Ahí va, ahí va. Las palmas. No quiero pensar, ni tampoco irte a buscar. Salgo a caminar, es de noche y tengo sed. Ya no llegarás entre la gente este bar. Tú no estás aquí, y es lo mismo para mí. Pero whisky no, hace mal. Todos. Continuamos en el espectacular del Rey Pelusa en la noche del domingo para que todos la pasen muy pero muy lindo, tratando de mezclar en la medida de lo posible las luces, la música y por supuesto la energía de todos ustedes, quienes allí bailando y también quienes disfrutando a pleno el show. Claro que sí, quienes tomándose una cervecita, algunos a pesar de la canción el whisky no. Sí, hay un par de caritas por ahí que denuncian un grado de alcoholización bastante interesante, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la fiesta del domingo. Eso es parte de lo que queremos, de que ustedes la pasen muy lindo, de que se diviertan cada uno en la medida que así lo crea conveniente. Vamos a buscar la música. Seguimos desarrollando el rock.